cielo aquí yo caminé tan lejos del Señor. Pero Él dejó su trono por salvar al pecado. Fue en la cruz, donde yo dejé, fue allí, por fe, que mis ojos abrí. Qué placer siento ahora en su luz. De mí, Señor, jamás comprenderé. En la sangre.